pimp, a narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Ahí estás en Agora Sol Radio y esto, como cada martes, es música casual. Estaremos acompañándote desde ahora hasta las 10 de la noche. Y luego las repeticiones, pues, atemporales. Música casual también se emite los lunes en Radio Vallecas a esta misma hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanpe. Rafa. Buenas tardes, Juanpe. Hay que presentarnos casi, ¿no? Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Caminando hacia el solsticio, ¿no? ¿Has visto? He dicho otra cosita diferente a otros días, ¿eh? Sí, bueno, vamos mejorando siempre. Siempre mejorando. A improving totalmente. Un programa más aquí en Agora Sol Radio y un programa más con invitados. Es un placer recibir hoy a invitados puntuales, además, a las 8 de la tarde, como debe ser. Tenemos con nosotros a Shirley Davis. Vamos a intentar pronunciar su nombre lo mejor que podamos. Yeah. Shirley Davis, I've got you. Shirley Davis. Shirley Davis. Thank you. Y los Silverbacks. Bueno, tenemos a un Silverback. Tenemos a Aaron Pozón, saxofonista de los Silverbacks. Bienvenido también a los estudios de Agora Sol Radio, aquí a Música Casual. Un placer tenerte por aquí. Y hoy también tenemos un doblete de entrevista, porque con nosotros también está el Combo Batanga. Y para ello tenemos aquí representándole a Alejandro Gutiérrez, que si no me equivoco es el vocalista. Sí, encantado. Vocalista. Aquí estamos, vocalista del Combo Batanga, con Aarón también, que está en las dos ligas. Un factor común entre los dos grupos, ¿no? Y de intersección. Exacto, tenemos aquí a Aarón haciendo de intersección de ambos grupos. Y todo esto no es que sea casualidad, porque este programa se llame así, sino porque actúan juntos este próximo sábado en los teatros del canal, en un concierto doble, en un ciclo de música negra que está organizando los teatros del canal, y van a estar allí el sábado 12 de junio actuando tanto Shirley Davis y los Silverbacks como el Combo Batanga. Eso es. Y de eso vamos a hablar un buen rato hoy aquí en el programa. Maravilloso. Muy bien. Pero antes... Sí, antes vamos a empezar con música y... Vamos a empezar con Sharon Jones y un tema que ha elegido Shirley, ¿no? Bien. ¿Cómo se llama el tema? Genuine Part 1, yeah. Pero si es Genuine PT. Pues vamos con él. You got to be genuine. Después de este comienzo tan reconfortante, esta elección que nos ha hecho Shirley de Sharon Jones, es un placer tenerte aquí, Shirley, porque, bueno, además de porque vamos a recibir una clase de inglés gratuita, lo que siempre, bueno, es un lujo, venís a presentarnos vuestra música como muchísima gente en el mundo. Este año 2020 ha sido un parón para todos, y venís a presentarnos vuestro nuevo disco, pero un adelanto del nuevo disco, porque estábamos comentando aquí fuera de micrófono que el disco que teníais preparado para editarlo, para publicarlo este año, se ha retrasado, pero tenemos una canción para escuchar, ¿no? It'd be great to let you guys listen to the new music that we've got. The new album is called Keep On Keeping On. So it's something we had working on for 2020. So 2021, we'll get to release this new record. But yeah, it's good to offer new music in a difficult time. And yeah, mm-hmm. And see where it goes. I think music in Spain has been like very positive for me. Two records now, but the third one is the new baby. Yeah. Como quieras, sí, si quieres. Sí, bueno, lo que dice eso, que ha sido un año muy difícil para la música, pero que ella se siente muy afortunada porque ya son ya tres discos, ¿no? Y que sí que viene a presentar este último disco, que es Keep On, ¿ya? Que se fraguó en 2020, en realidad, pero que claro, con todo este parón, pues al final saldrá ahora en uh-huh. octubre. Sí, como has dicho, que es algo, es bueno, es un lujo, el un lujo y algo que da mucho placer el poder escuchar nueva música en tiempos difíciles, ¿no? Yeah, I mean, I think the new record is like exciting, like Cultural Vulture is like talking about the music industry and I don't know how it is and how it played out. We wrote this a long time ago. But to hear it play out, like behind the scenes, like I think all the words, the lyrics make sense to me. So it's precious. Yeah. Dice que en realidad, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo, esto es como que las letras tienen como una actualidad realmente, porque habla de lo que está ocurriendo con la música, con la industria, en este bueno, sobre todo en este proceso y bueno, todo lo que nos ha pasado a nivel, ¿no?, cultural, ¿no? Y que a pesar de que los escribió hace mucho tiempo, pues que está con muchas ganas de que salga porque se siente muy identificada con el momento ahora que está ocurriendo, ¿no?, las letras. Muy bien, vamos a escuchar ese Culture and Vulture. Culture or Vulture? Or Vulture. Which one are you? Both. Oh, you devious. Ese sonido nuevo de Shirley Davis y los Silverbacks. And the talent doesn't matter. The volume on selling art, ooh, gone low. All the artists bear witness to this cry. These times they happen. So what is the criteria if money talks to Santa Claus and controls the world stages, music, TV, radio? We're always still losing our expression. The vultures are watching. Estaba ese primer adelanto de este nuevo disco de Shirley Davis, Keep on Keeping On. That's right. ¿Cómo ha sido el recibimiento con el público después de tanto tiempo con esto de la pandemia? Say that again. So something about the public and the How did the audience welcome? For the last show. Yeah, in the shows you've done after the COVID. Okay, so no, we've only just done one show since just the pandemic, one show. Okay? Uh-huh. And that was last week. We went to Avilés. Uh-huh. Avilés is beautiful. Been there maybe 3-4 times. But I don't know, the excitement of offering new music, like, okay, we know the other songs, like Black Rose, Wishes and Wants, but, yeah, having Keep on Keeping On the books was, and, like, waiting so long for an audience and see their reaction with masks on was good. Like, I feel the energy of the songs that we wrote, It translates to the stage and it translates to the audience. I've got my favourite songs now out of the record. Like, it made more things real. Mm-hmm. Do you understand what I'm saying? Entiendo mi no, nada. Sí. Inglés. Tenemos traductor. You're waiting for Aaron. Aaron, say something. Dice que el recibimiento ha sido bueno. Es, realmente el único bolo que se ha hecho ha sido la semana pasada, ¿no? Last week. Mm-hmm. La semana pasada en Avilés. Mm. Que hemos ido ya, como ha dicho ella, como tres veces más. Y que, bueno, a pesar de las máscaras y de todo esto, pues que pues vio que el recibimiento de la gente era bueno, sobre todo de los temas nuevos, porque sí que tocamos temas como Black Rose, de discos antiguos, y además se metieron pues nuevos temas, viendo, y ahora estamos como en el momento este de excitación, de saber de cómo la gente va a aceptar los temas nuevos, ver un poco la reacción del público, porque nosotros pensamos unas cosas y luego pues ves otras en la gente, ¿no? Pero vamos, que en principio bien. It was good to sign records again. Hey. Yes. Take photos with the audience, poder vender discos otra vez a la gente y tal, y firmárselos. Signing. Look at me. It was like good. Take pictures. Yeah. And the boys were like strong playing, and it was just good to be back on stage. Like, we're more connected after this disconnection. Sí, que fue muy bonito volver y esa conexión otra vez, y que estuvo muy bien volver otra vez a subirnos a un escenario todos juntos. Yeah. Pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Para los músicos, siendo instrumentista o cantante, el tener un público delante con la boca tapada, que no sabes si están cantando, si están sonriendo, sentados, si, además sentados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sensación os produce eso? ¿Cómo os sentís? Yeah, it's the sentiment that we have a job and we have a right to have music in our lives and, you know, celebrate and everything. Like, having the lockdown just changed just everything. So I feel coming back to life again, you know, like put my watch back on and put makeup on my face, you know, normal life is returning, and yeah, music is part of that. And I think this summer is going to be good for celebration. So let's see how it goes. Sí, que en realidad se siente, o sea, aunque es difícil, pero que se siente bien, porque es otra vez a la vida, ¿no? Pues volver a maquillarse de nuevo. Al final es nuestro trabajo. Y la música forma parte de ello, también forma parte de nuestro trabajo, con lo cual, pues bueno, siempre, aunque sean sentados y con máscara, siempre es un placer y volver otra vez a cantar y a tocar otra vez, claro. Delante de gente, delante, ¿no? Delante de la gente, claro, sí. Lo imagino, ¿no? Pero ya no puedes subir a las chicas arriba a bailar. You don't take the, you know, the girls from the audience to... Oh, that's not happening anymore. Yeah. Forget that. Woman dignity, no more dignity for you girls. Stay off my stage. No space. I think people naturally want to, you know, be really close to an artist, but I think those days are gone. Stages are a safe place now, and that fact we get to perform on them, that keep it safe, mm-hmm. keep it healthy, you know? Like, I want to perform for the rest of my life, but that one year of not singing almost killed me, so, yeah. You know. Sí, que va a seguir cantando para el resto de su vida, que ahora el escenario se ha convertido como en esa zona segura, esa zona healthy, ¿no? De seguridad, y que bueno, que esto es lo que tiene que ser así ahora. This is the way it is, pero vamos, que esperemos que vuelva, esperemos esos que tiempos, vuelva en esos, ¿no? tiempos de que la gente suba al escenario con nosotros y podamos compartir y tener ese, yo, vamos, espero que vuelva a ser así. Yo que por lo menos puedan incluso bailar, ¿no? Levantarse, bailar y esas cosas. Recuerdo el concierto de Enclave de Agua, donde, bueno, pues, tuvimos hace tres años, ¿no? Yo creo. Y bueno, fue un momento muy muy emocionante, ¿no? Para el público, todas las chicas subiendo al escenario. Yeah, unifying all the women together. Like, mm-hmm. I sort of shouted them at the beginning, ladies, and they're like, what? I'm like, surprised, but I want to hear them. You hear, like, present themselves and be appreciated by the men around them. It's funny. Yeah, I played lots of tricks. Sí, es muy divertido, y que aparte que hay como ese momento de unión y de comunión entre las chicas, ¿no? Entre las mujeres de la audiencia, y que a fin de cuentas el tema va por ellas. A mí me parece un tema muy bonito también, y uno de mis favoritos, esa sensación de la gente subiendo al escenario. Podríamos escucharlo, ¿no? Ya que estamos. Want to listen to Woman Dignity? Okay. Let's give it a go. This was from, was it, Wishes and Wants, the album. Wishes and Wants. Yeah, the second one. Second album. Yeah. No? Yeah, mm-hmm. I can't tell you the number of the track, but, you know. And can you tell us, así, briefly... the history of that song? Un poco la historia de esta canción. I just wanted to write a song that represented women in the world and told them to be stronger and more, like, protect what they have, their rights, their dignity, their, you know, they've got, I don't know, there's one line I say, we made you men, you got to respect that. And I do want men to respect that you come out of a woman, so why are you acting like you have to control one? We made you. Mm-hmm. I'm in a room full of men. The silence is crickets. Dice que no está el silencio así, porque es como esto todo rodeado de hombres y tal, pero bueno, que la... We are listening to you. Yeah, it's all right. But we made you men, so that's what I wanted women to understand, that as powerless as men want you to feel at times, we're the bosses, just saying. Sí, bueno, que ya son las jefas y que, bueno, que el tema habla un poco también un poco de preservar esos derechos de las mujeres y que bueno, que ya son las jefas y que ya son las que mandan y que bueno, ahí está, un poco... Be stronger, yeah. Just believe it. This program is very, very feminist. Really? And I'm not a feminist, yeah. I just have one of those things. Mm-hmm. I'm part of the club, the girl club. I can't get out. Pues vamos con la canción. Gracias. Okay, it's time for more dignity for the women in this world. Woman, dignity. Men step aside, let the woman go first. The time has come, now it's the woman's turn. Oh yeah, for thousands of years we've been misled. Man's room. No, before we met, now is the time to change your tune. Oh man, step forward to retain what men have stolen. Oh man, the time is now to retain the control. We've been strung behind every maze. But when the esta canción es con la que Shirley anima a la gente a subir al escenario, que es lo que estábamos comentando aquí, que esperamos que vuelva ese momento, ¿no? Y no sé, a mí me gustaría preguntaros un poco también sobre esa banda, sobre los Silverbacks, después de tres discos, aunque el tercero no lo tengamos todavía aquí ni lo hayamos escuchado, solo un poquito, una canción. Pero ¿cómo ha evolucionado un poco esa relación entre los Silverbacks y Shirley en la voz y en la, un poco también en la composición, supongo, sí, lo que son los arreglos de los temas? ¿Cómo qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo creo que coincide un poco con lo que estábamos hablando ahora fuera de Off the Record, ¿no? Que decía que el primer disco había sido un concepto mucho más elegante, y el segundo había sido un poco más de experimentación, y este tercero es como una mezcla de los dos, ¿no? Y ya como un desarrollo de las... Y nosotros creo que como banda estamos un poco en el mismo concepto, que al principio se empezó como buscando un sonido muy clásico, el segundo fue más experimentar con algo más de afro, incluso, ¿no? Había mucho ritmo de afro. Creo que era más bailable el segundo, ¿no? Porque el primero veníamos de una parte como más elegante, todo más serio, ¿no? Como más clásico, más así, soul más clásico. El segundo como que teníamos ganas con muchos arreglos en la composición, había muchos vientos todo el rato sin parar, y este tercero yo creo que es como haber madurado todo este tiempo que llevamos trabajando como Silverbrass, que nosotros, aunque con ella hemos hecho ahora el tercer disco, pues llevábamos ya como 6 o 7 años grabando referencias también con otros artistas y escribiendo para otros artistas también dentro del sello y tocando y todo esto. Y creo que este tercer disco es como ya se nota la madurez de la banda, ¿no? De los arreglos, de la cantidad de años tocando juntos. Ella también totalmente ya posicionada, digamos, en lo que le gusta, cómo le gusta cantar, qué quiere hacer, ¿no? Como creo que este tercer disco va a ser como un poco un resumen de todo este tiempo y lo mejor de estos años, ¿no? Para nosotros, para mí, para Silverbacks, tanto como yo creo que para Shirley también. De hecho, los Silverbacks, no sé, me parece una banda como muy, sois muy, muy flexibles, muy versátiles, ¿no? Porque, sí, porque habéis sido banda de varios artistas, varios cantantes, que, bueno, dentro del, se puede decir, de un estilo englobado así en música negra, en soul, pero son muy distintos también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿eso tenemos... cómo lo manejáis? ¿Adaptáis un poco también vuestro sonido? Bueno, de hecho tenéis hasta editadas y grabadas música instrumental, ¿no? Sí, como banda, yo creo que hicisteis, no sé, fue que hicisteis una sintonía, ¿no? Para un programa de radio también. Y de hecho hay como, digamos, en el futuro hay como un disco de... Bueno, justo ahora en la pandemia me hablaba Edu, que es el director musical, que había aprovechado para escribir incluso un montón de para sacar, digamos, solamente como uno de instrumentales, ¿no? De porque eso llevaba tiempo ahí también rondando, ¿no? Un poco también el sacar un disco solamente de instrumentales. Creo que las instrumentales además son muy importantes. Y además hay un nexo de unión también justo con el combo Batanga, también por eso mismo que hay unas instrumentales, como que se le da ese valor que creo que viene de los grandes sellos también como Dapton y ¿no? que tienen esa cosa de las instrumentales. Pero sí, había como en el futuro la posibilidad de hacer eso, y de hecho hemos hecho también incluso una gira con Aretha Soul Divas, que también realmente no es para nada lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, o sea, que es un soul todavía mucho más clásico, y al final se nota también ese, ¿no? ese tiempo de estar tocando juntos muchos años, que al final sabes exactamente el estilo, cómo hay que hacerlo, de qué manera tocarlo y tal, y cambiar un poco el chip entre tocar con Shirley o hacerlo a Aretha Soul Divas o algún tipo de o cosas que nos puedan llegar a encargar, ¿no? En un momento dado. Eso es lo que te quería preguntar, cómo fue, porque con Shirley más o menos ya sabéis cómo van, pero con las otras cantantes que había allí, las otras tres cantantes que había en el show ese. Sí. Ya, bueno, la verdad es que son gente de como del medio ya, que nos conocíamos todos, porque y habíamos trabajado con Juno. Juno es muy amiga de yeah. de Shirley, son súper amigas. Luego está Maika y está Astrid, todos habíamos trabajado un poco y al final todas son buques insignias en sus, aparte son super front women las cuatro. Uh-huh. Y ha estado muy, o sea, que tienen como sus proyectos personales, porque hay otras personas que hacen más coros o lo que sea, pero ellas son front women, ¿no? O sea, todas tienen sus proyectos y bueno, la verdad es que es un proyecto que tiene muchísima fuerza con las cuatro y han sabido, sobre todo el mérito lo tienen ellas, porque han sabido juntar esas cuatro voces, cuando coge una el relevo, cuando les hacen los coros las otras tres. La verdad es que ha sido también muy bonito esa experiencia. I wish that we could be doing more again with them. We do like lots of big theaters around Spain. It's just a privilege to work with four black women, just to say it out loud. I mean, many people can sing, but the power of Aretha Franklin is like, and having four black women to sort of play off, like they inspire me, like to sing better. It's like, we kind of dive off each other. Like it's kind of magic. And we've taken on parts of her repertoire, which make us feel special. Like there's a message within each one of Aretha's songs. So Michael might be doing Natural Woman, which you just see her as a femme fatale. And then you see Astrid just, you know, do all the ballads and just hold you, you know? And then I'll be doing all the power stuff and June will do all the funky stuff. So she's like, mm-hmm. Each of us offer a different part of the personality of Aretha, and it was such a privilege to do that. So. Bueno, resumiendo un poco, si queréis, es un poco sí, sí. Lo que habla un poco es que es muy bonito ver cómo la combinación de las cuatro y cómo, digamos, que cada una de ellas ha cogido parte de la personalidad de Aretha, ¿no? Entonces que Juno de repente tiene la parte funky de Aretha o no, la parte más fuerte a lo mejor o de grito de powerful ahí lo tiene más Maika. Claro, ¿no? A lo mejor la parte un poco más, digamos, un poco sí, más elegante o más soulful puede ser de Astrid. Mm-hmm. ¿No? Ella hace todos los hits el primer hit que además Respect, sí, sí, all sí. that stuff, you know, I'm right there, think, yeah, they got me screaming, so it's fun, like it was, and we did the show after Aretha died, so we started it like a year before, and yeah, it was just amazing to see like her take off into the clouds and just leave this beautiful work. And like I sang Aretha when I first started singing, so it's like she's been all my career. If I wouldn't be the person I am today without having a voice like that, you know, my first band was a singing Never Loved a Man, that kind of stuff. Yeah, her first hit, so that's been part of my journey, her work. So yeah, I respect all the singers, but yeah, I'm just privileged to be one of them now, you know? Do you know what I'm saying? Sí, que evidentemente respeta mogollón a un montón de cantantes, pero que Aretha siempre tiene una parte para ella como muy especial y que además hicimos conciertos nada más, bueno, que ya había fallecido y de repente pues fue como muy emotivo poder haber estado haciendo este digamos privilegio de poder cantar estas canciones y darle el sitio que Aretha que se merece, ¿no? Ahí como en lo más grande, ¿no? Que para ella es un referente que le encanta, ¿no? Yo creo que dentro de las cantantes con las cantantes de música gospel, soul, Aretha tiene algo muy muy especial, que es esa conexión muy directa con la música espiritual, ¿no? Yeah, she's got a crossover voice, so she mm-hmm. hits different markets. She does jazz, she does soul, she does pop. Mm-hmm. I mean, she writes her own music. I mean, she was a powerhouse when there wasn't a powerhouse. She had a bag with money. She said, put the money in my bag, and she walked off. Mm-hmm. She was an artist. Mm-hmm. She never trusted anybody. Sí, pero es comentaba por la por esa, I don't know if you've seen it, the film. Yeah. About the when she sings with a gospel chorus in a church with the father's church. And the spirit and the atmosphere she creates there is incredible, no? La todo el ambiente que crea. She's got a long story. Voz y el estado emocional en el que ella entra y el que te transmite también, ¿no? Yeah. Uh-huh. There's so many things about her life. Hay otras cantantes que también lo tienen, pero no a ese nivel, yo creo. Yeah, her voice is universal. Uh-huh. I don't think you put it on in the middle of nowhere and they're still going to sing Aretha. What do you want? They know it. They know it. Que es universal, todo el mundo conoce. Que hay muchas cantantes, pero que, ¿sabes? En medio del desierto alguien escucha un hit y sabe que es Aretha, ¿no? Eso es así. Muy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en el concierto del próximo sábado? What do you expect on Saturday? Yeah. A double show. Yeah, I know. It's going to be fun. Like I said, music and presenting again is a joy. It's a gift to be a musician, a singer. I have a talent. In the pandemic, I was not talented, okay? But now, I'm back. Okay. I know the show is going to be full of our energy, and I don't know. It's a pleasure to be back. So, yeah. Dance moves might be a bit slow. People won't be dancing. Chair dancing is recommended. Yeah. I won't see his faces. Smile more with your eyes. I mean, make up some moves. I'm going to dance, and you should follow. It's the only energy you're going to get. Like, until we get this pandemic out of the way, yeah. We'll be in theatres again. Bueno, resumiendo un poco, pues que sí, que para nosotros es un regalo volver otra vez a subirnos en escenarios. Y esto añado yo también en Madrid, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no tocábamos en Madrid. Al final es nuestra ciudad, un poco, pero claro, siempre tocando como fuera. Entonces, para nosotros es muy especial poder tocar aquí. Evidentemente, pues eso, que tenemos muchas ganas, que durante la pandemia, pues como dice ella, pues no hemos tenido talento y ahora pues podemos volver a demostrar que tenemos ese talento y que esperemos que la gente pues nos sonría con los ojos. Yo quería añadir también pues que estamos un poco ahora además en ese momento de show con muchas ganas, presentando partes de lo que viene nuevo también, con antiguo y lo que hablábamos también antes of the record, que de la posibilidad de no hacer no covers de no hacer versiones. De no hacer versiones, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros es importante, para ella es importante también porque al final los discos son una parte de ella, ¿no? Entonces va a ser bonito por eso. El otro día en Avilés nos pasó lo mismo, ¿no? Que de repente que no encontrábamos, no teníamos covers y estábamos tocando ya nuestros temas, todos, ¿no? Con lo que era como muy, muy. That's right. All our music, that's right. Mm-hmm. The royalties go to us. That's right. We take it back. Cultural vulture. Yeah. Which one? No, y decía algo muy muy bonito también, que la gente baile, que baile sentada en la silla, pero que baile, ¿no? Que no sonría con los ojos. Es algo que yo, la gente, amigos y gente que conozco, que buah, es que hay conciertos, ¿para qué voy a ir ahora si tengo que estar sentado? Pero sí es verdad que hay que adaptarse y buscar la forma de conectar también con el grupo, pues eso, sí, moviéndote y bailando desde tu asiento. Dancing in the chair. Yeah, chair dancing is a sport. Dancing in the chair. Come on now. What you got? A choreography. That's right. Una choreography. Bring it to me. You show the choreography to the public. That's right. I'm going to work on this, right? I've got work to do. Yeah. Bueno, ¿y cómo te trata la gente aquí en España? Mucho años. ¿Alguna comida? ¿La comida? I love the food. I love the music. I love the weather, except the snow. No nieve, no nieve, no nieve. But I think Spain is my home. It has been for 6 years, 6 años. So it's okay. No habla español. Lo siente como su casa, que lleva ya aquí 6 años ya, que le encanta todo, menos la nieve. Filomena is the first time in the life. Yeah, well, first time. Welcome. The unique. Thank you. No more Filomena. Vamos con música. What do you want to listen to? Which besos. Okay, maybe besos. On besos. Besos, no. Besos. Okay. Yeah. No. You choose then. Kisses? You had a list. Go with the list. Venga, vamos con besos. Kisses. He kisses so good. He leí algo en un poco la biografía vuestra, que dice vuestro director musical, Edu, que me gusta mucho, que es... se nos mete por ahí esa música, Shirley. Dice que los arreglos... Shirley, who says this. Dice de, que the arrangement de Silverbacks, de Edu, es como una... Esta es la traducción, te la voy a dejar a ti, Aaron. Es una hermosa columna vertebral para la luz y la sombra. Wow. It's a beautiful, you know, vertebral column of the shadow and... Oh, light and shade. I feel you. Yeah. It was you that said that. Yeah, well, I tried. I was elegant. Look at how eloquent I was. That's a very nice word. See? Okay. Y continúa, and continues saying that, que es fácil para los cantantes... hundir sus dientes en esa música. Yeah, it's easy for the singers to put the, you know... To bite. Bite. To the right singer. That's I'll make it correct now. It's good for the right singer to join it. Silverbacks is my band. I've been here for 6 years and it's been a pleasure to play with them. The music we've made, like, it's like my soundtrack of my life. Like, to date, like, this last record represents who I... have most evolved to, do you know what I mean, to being inside the music. So it's been a journey. Like, I traveled from Australia to make this music with these guys, the Silverbacks, so it's been like a life-changing situation. Like, I gave up my past music to start new music and a new direction, and like the new soul that I've became, like the Black Rose is my tattoo, is, you know, it became part of my identity. Like, I call myself the Black Rose. It's not just my album, it's the feeling I have of myself. So each one of these albums represent me and evolving, and the band also making that journey with me. Like, I just appreciate how we got to make this kind of music, because, I mean, at first they would say this music is not made from Spain. So for me to sing that and bring that around and say this band is from Spain, so you must respect the music that we make. It's like, you know, it's not talking about black music, it's talking about music, and it doesn't matter who makes it. Like, they become very like racist in the regards saying this is good and this is not, but I regard music and the people who make it with me, you know, that's a great bed to be in. So they've been that platform. Yeah. Bueno, un poco... Resumiendo un poco, habla un poco de la relación entre los Silverbacks y ella. Ella lo que también lo que estaba apuntando es que al final cada disco es una parte de ella, ¿no? De lo que ha sido durante todo este viaje, desde que vino desde Australia. Siempre se ha sentido muy identificada con todos los temas. Y la banda pues la ha hecho como de plataforma a esa historia, que se siente como muy... muy muy apoyada con esa historia, porque los discos no solamente son discos, sino que son parte de su vida, de su viaje, ¿no? Durante todo este tiempo. Y que también quería, también destaca un poco que no etiquetar a la música como que nosotros hacemos música negra, ¿no? Algo así, sino que es música simplemente bien hecha. Pero sí que es verdad que cabe destacar que a fin de cuentas no es una música española, que nosotros, ¿no? Que o sea, tiene raíz afroamericana. Con lo cual, pues... And I'm not American, sorry. Don't blame me. Sí, que ella tampoco es americana, en realidad. O sea, que tampoco... Y, o sea, que hay que respetar también que la gente que no es americana o que no sé qué, que pueda hacer este tipo de música de esta manera. Y que, bueno, ella se siente muy contenta de que los Silverbacks pues hayan hecho todo el recorrido. Yo me siento muy orgulloso también de los Silverbacks y de Shirley por la parte que me toca. Porque es verdad que desde tiempos ya inmemoriales, ya estos últimos 6 años, siempre se ha perseguido un poco esa idea, ¿no? De hacer algo con sello que tenga ese sabor especial a Shirley Davis y Silverbacks, ¿no? Y que todo lo que hagamos juntos pues tenga ese sello, ¿no? De calidad y sin etiquetar, ¿no? Un poco eso. Muy bien, la verdad que estamos deseando ver ese concierto del próximo sábado, ese 12 de junio en Teatros del Canal. Seguro que va a estar... ¿A qué hora es? Rebosante de buena energía, ¿no? De yeah. Mucha energía, ¿no? Mucha energía. Come dressed, like, be fashionable. Sí, seguro. Bring your best. Muy bien. Y también tenemos que decir que tu español ha mejorado muchísimo. I love Spain. Like, how many times do I have to say that? Y tu comprensión del español ha mejorado muchísimo, porque vamos, no has tenido ni que preguntar en inglés. Sin embargo, nuestro inglés, como ves, sigue low level. No, I'm very low level Spanish as well, but I do understand. Mm-hmm. But yeah, you know, I can't speak. No hablo, like, it's not perfect. Mm-hmm. So I prefer to speak in my first language. No problema. No te vayas. I want to be a lady. Aunque no hables español, no te vayas de España. Yeah. Quédate aquí. Por favor. I did learn to swear in Spanish, though. That's very good. That's muy bien. You can say what I said. It was a bad joke. Yeah. Bueno, lo dicho, 12 de junio, no os la perdáis, los Silverbacks, Shirley Davis, en Teatros del Canal. Y va a ser como un calentamiento, porque ellos actúan primero y la segunda parte del concierto es del Combo Batanga. Sí. Que es un poco lo que está pasando aquí, aquí hablando, pero eso va a ser allí con música, sí, con buena música. En un minuto vamos a estar con Alejandro Gutiérrez y también con Aaron otra vez, que sí, haces doblete, sí, hoy. Pero no tengo que traducir, ¿no? Por que si traducir. Un poco. Bueno, es cubano, cuidado, cuidado. A ver, dale al micro, a ver si se te oye bien. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, sí. Tenemos micro y todo. Batanga. Bien. Pero antes de ese momento, antes de hablar con el Combo Batanga, tenemos que haceros las preguntas cortas, el test de preguntas cortas, que bueno, aquí ya que estáis los tres, pues podéis ir contestando así, ¿no? Directamente. Adelante, maestro. Ah, ¿cuál fue el primer disco que os comprasteis? The first record that you bought. Ah, okay, all right. Michael Jackson. Yeah. But it was like You can lie, but... No, I've got to remember the song. Baby, give me one more. ABC? Yeah, something like that. It was A and a B side, and I loved them both. Mm-hmm. ¿Y vosotros? Esto va para todos. Para todos. Vicente Amigo. Vicente Amigo. Vicente Amigo, con uno de los primeros sueldos aquí. Uh-huh. Oí las tres notas para decirte eso, y salí corriendo para allá. Fíjate tú. ¿Apa? Antes en Cuba nos los cambiamos, ¿cómo es? Nos los intercambiamos. Sí. Pirateo personal. Pirateo personal. Yo el primero que me compré, porque mis padres tenían muchos, entonces yo tardé en comprarme, pero el primero que me compré era uno que se llamaba Voz Antigua, que era de Paul Desmond. Uh-huh. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y el primer concierto que recordéis que fuisteis? The first concert. I worked at Wembley Stadium, so I had lots. Mm-hmm. So, oh God, so I can't remember. Life Aid? Oh no, I heard that from the window, from my bedroom window. That was fine. God, we get it. I think it was Stevie Wonder. Mm-hmm. Yeah. Stevie Wonder in Wembley Stadium. Está muy bien. Yeah. Mm-hmm. Not bad. Yeah. I was Los Bam Bam. Carlos Mar. Muy bueno los Bam Bam. Los Bam Bam, hombre. Sí, sí. Eso solo como los Rolling Stones de Cuba, le dicen. Sin duda. Y yo Joe Cocker, me llevó mi madre de pequeño en Barcelona. Coño. Joe Cocker. Bueno, de ahí me viene a tocar nivel, el saxo. Hay nivel. ¿Qué es yours? ¿Qué canción? ¿Y ustedes? Ah. No, pero esto aquí no nos preguntas. Preguntas somos nosotros. Nosotros preguntamos. No nos saquen los colores. Preguntamos. No hemos preparado el anterior. No. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Sí. Which song do you want to compose? Do you know which song? In the world. What song would I have wanted to make? To. Oh, mm-hmm. Jesus. No, it has come back. No, es que imagínate, hay unas cuantas. Una. Elige una. Perla Marina. Por ejemplo. ¿De quién es? Sindo Garay. Ajá. Un antiguo, un viejo de estos cachondo, escapado de su época, trova, ¿no? de la vieja trova, así que, pero que era con un lirismo y una cosa que tú te morías. 1999. Prince, ¿no? Yeah, because I'd have made money, man. That'd have been like that keeps giving. Yo creo que Blackbird de los Beatles, la verdad. Really? Hombre. Cualquiera de los Beatles, pero vamos. ¿Qué es lo más extraño right in the scenario that you've been? What's the best place I've been to? No. The most strange thing. Strange. in the scenery. Mientras tú estabas cantabas. Okay, the weirdest one I ever shared a stage with was Iggy Pop. I was in a festival in Australia, big day out, and I looked to the side, and there was Iggy Pop naked with a tube over his penis. And I was like this, and I was like, where am I? And it was the weirdest thing in the world. So they brought me out. I was with a guy called Clarence Reed, who was AKA Blowfly. He's like, he died as well. He was like, he's like a famous guy, but he brought me out for this festival, and yeah, I was the opening act to sing one song called "Clean Up Woman," which he wrote, and yeah, that and was. Iggy was the I next was one. There in angel wings, and I looked over, and there was Iggy. I was like, my God, the stage was madness. Mm-hmm. So that's my weirdest stage situation. Okay. Bueno, Iggy Pop desnudo, unas alas, no sé, ¿qué más puedo ahí con un traducir? Tubo. O sea, y ahí, candela ahí. Dejamos la traducción en el aire. Sí. My brain. ¿Y a vosotros qué fue lo más extraño que os haya pasado encima de un escenario? No sé, la verdad. Curioso, algo. Así, curioso. Nada. Las cosas más locas que he visto es la pelota esa en Portugal. Como que tenían en los World, como los festivales estos Women. Sí. Womat, Womat, ¿no? Womat. Este hombre, este hombre con la, este hombre dentro una, de una, el Peter Gabriel dentro de una, pelota. Y miles de portugueses que no había visto tanto portugueses juntos. Pero la pregunta es, estando tú en el escenario, yo digo, estando vosotros en el escenario, que los otros... No te voy a contar. Vale. Venga, no se puede contar. Dulcifícalo un poco. No se puede contar. Aquí se puede contar todo. Sí, yo puedo contar una que nos pasó a los Silverbacks, justo con Woman Dignity. Yeah, all right. I've got this one, I'll see it. Que lo titulamos Woman in Dignity. Después no, there was a moment, there was a stage, yeah, and there was a gap between the stage, and I pulled the women up on the stage, and one woman fell between the gap, and she fell down real far. I pulled back up, and she's like, nah, I was like, you slow down, stop moving. Sí, se subió al escenario y se cayó por el medio del hueco y tal, y fue como una cosa ahí. Estábamos tocando y de repente de que estás tocando normal, no sé qué, y de repente desaparece. Eso es lo que más César nos pasó. Yeah. Fue, y lo titulamos como Woman in Dignity en ese momento, porque la verdad es que fue muy apropiado. Sí. Sí. Si tuvieseis un superpower, ¿cuál sería? You know, coño, ¿cuál es tu superpower? I sing. You have it. I don't know until I do. Ya lo tienes. Ya lo tiene. Sí. Ya. Vale. Choose another one. All right. Qué loco. I'm old. Guess my age. I'll give you a question. Oh, then ese es un buen superpoder. It's a superpower. ¿Cuál es? How old am I? Que es mayor, dice, y que no lo parece. Ah. Ya. No, we're not good. Well, with the mics off, we can guess it, no? Okay, cool. Okay. That's right. Keep it private. So. That's fine. Sin duda, volar. Volar es el sueño de niño. Yo creo que también. Volar y poder aterrizar, no, quedaste... Poder aterrizar, pues, sí, ¿no? Tú, a modo, ¿me entiendes? Que todo el mundo pueda hacer. Y que sea democrático, que todo el mundo lo pueda hacer. Normal. Sí, yo creo que teletransportarse también. Eso es, esa es la sensación. Teletransportarse sería interesante, ¿no? De repente poder aparecer en cualquier sitio que te apetezca estar en el mundo es una cosa... Esa es una respuesta muy muy común de todos los músicos. Sí, ¿no? Sí, sí, se ve que os encanta viajar entre concierto y concierto. ¿Eh? Claro, claro. Sí. Para llegar antes. Sin PCR en el aeropuerto, ¿no? Teletransportation. Translation. It's a very common answer. It's very common answer between the musicians. To say. To have that superpower to teletransportation, right? Ah. Because you want that. And I said that's because I want to be in two places as well, but no. In the band, you know, 8 hours in the band. Okay. You know, Germany. Check sound. You wake up in the morning in Madrid. So you want me driving in the van and you on the plane or something? Yo tengo una like pregunta that. Para Shirley, nada más. All only for the Shirley. Una para Shirley, nada más. Personal, cuestión. Sí, ¿cuántos peinados te haces en el escenario en una actuación diferentes? Sí. Yeah, the difference, you know, looks from your hair, you know. What? Yeah, I think I changed. How much? Looks. Maybe about 5 or 6 or 7 or 8. I don't know. I do what makes me feel happy. This is because I'm too hot. Sí, el que lleva horas porque tiene mucho calor, pero normalmente suelo hacer 5 o 6. Yeah. It's also bed hair. Yeah. It works. So you don't tie yourself up. ¿Más? Sí. ¿Qué era? ¿Cuál? La de la música. Ah. ¿Qué música os ponéis para hacer el amor, si escucháis música o si lo hacéis? Working sex. This is to make sex. Music you use for make the love. If you make the love. I started to turn it off because I don't want to listen to them. I want to listen to me. I don't listen to music anymore. Anymore. In that situation, uh-huh. I prefer my own sounds. The silent. Yeah, because otherwise, they're your soundtrack. Yeah. I don't need to that. The human silent. Yeah, I prefer mine. The human sound. Yeah, I don't want to hear other people's business. Yeah. Like the way how they're singing and what they're doing in the lyric. I don't want to hear any of that. I want to make my own soundtrack. Instrumentals. How's that? Only instrumental. Está claro. ¿Y vosotros, Aaron, Alejandro, alguna? No, creo que estamos en la misma frecuencia. Sí, bien, ¿no? Sí, la verdad que y sí. Y en todo caso, Brasil, algo brasileño, bien. Sí. ¿Entiendes? Mm. Una Eli Regina ahí a lo lejos, pero a lo lejos, ¿entiendes? A lo lejos. No tan cerca que no pueda. Que no distraiga, ¿no? Que no distraiga. ¿Aaron? La gallega. Vamos a ver. Aaron, pero tú que o no, sí o qué, no, no, música, no, yo no música, no. No música. Simple. Keep it simple. Roberta Flash está muy bien. Bueno, la última, esta es una pregunta un poco gallega y es ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto de qué? Es surrealista. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Es surrealist. You know, it's like a How much? How much and why that much, no? Why that much? Es gallega, pues, es a gallega, Galician question, you know? It's made in Galicia, no? It's made in Galicia, yeah. Just because I'm worth it. And whatever that is. Bueno, perfecto. Es, ¿no? ¿Cómo es la sí, traducción? Es como, porque ella lo vale y es que lo que es, no hay más, es lo que hay. Bien, y en cambio Alejandro ha dicho, si no me equivoco, ¿cuánto de qué? Y ¿cuánto de qué y dónde y cuándo? ¿Y dónde y cuándo? ¿Dónde hombre, es que claro. Como gallego, responde con una pregunta. Claro. Respuesta, respuesta cubana. Respuesta claro, cubana. Gallego cubana. Somos gallegos en el fondo. Sí, sí, ¿cómo es? Gallego, sí. Yo la verdad es que me estoy lo mismo, yo creo que el que cuánto y de qué o sea, de cuánto y de qué, de ¿en hablamos, qué momento, ¿no? Bueno, eso ahora después del programa lo hablamos. Bueno, un placer, la verdad, vuestra visita, muchísimas gracias. Gracias, thank you for having me and your studio is still beautiful. El estudio gracias. Muy bonito, que muchas gracias. And the company. Espero que te lo hayas pasado bien. Y la compañía también. Muy bien, mucha suerte el sábado 12 de junio en Teatros del Canal y todo lo que venga en el futuro para vuestros conciertos. Esperamos you. Que sean muchos. And enjoy the new record. Sí, nuevo álbum que estará en octubre, ¿no? Pues sí. Posiblemente 2021, octubre, noviembre de 2021, probablemente tendremos el nuevo disco de Shirley Davis y los Silverbacks de Tucson Records. Sí, yes. Eso es. Si lo he dicho correctamente, pues sí. Lo he dicho. Muchas gracias. Nos despedimos con una canción de... Yo que en inglés ya sabes que se me Wishes and Wants, ¿no? Wishes and Wants, que es deseos y deseos. Sí. Deseos. Sí, sí. Pues nos con nuestros mejores deseos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. can live without, and a will is a wish. You can trust and try on. The most we are living, and the most we know. How life, how it's hard, how life, how it works. I wish we lived better, with more comfort. It never quenches all my hunger, my thirst. It's never enough for me. Oh, oh, wishes and wants. Oh, oh, wishes and wants. Oh, oh, wishes and wants. Oh, oh, wishes and wants. A wish is a dream that will never. A wish is a projection, a destiny that you want. To make a wish that you want, you must trust, you must trust and try on. Let it pass when I have the chance, and now that I want it, the chance is past. Con entendimiento. Ahí está ese ritmo de Bugalú del combo Batanga. Y estábamos aquí ya haciendo ritmos, estábamos. Vamos, está Alejandro Gutiérrez aquí. En cuanto suena el Bugalú, se le hierve la sangre, Alejandro. Alejandro está recordando a Men at War, Juca Viñó, que es un pedazo de canción. Eso fue un disco también que... El disco entero, ¿eh? Completo, la tenía en el preuniversitario. Esos australianos eran unos locos. Qué buena referencia me traes, primo. Sí, señor. Sabes que soy afroextremeño, tú eres de mi tierra. Extremeño va llegando, sí, claro. Vamos para adelante. Bueno, contarnos un poco, Aaron, Alejandro, ¿de dónde sale este combo? El combo Batanga de esa unión de músicos con esta devoción. Bueno, en tu caso, por la música cubana, está claro. Claro, se te nota ese acento extremeño, lo tienes un poco perdido. De cómo son las cosas cuando son del alma, tú sabes cómo es eso. Vino Joe Batán, que es un monstruo de los años 60, ¿no? Sí. 60, 70. Sí. El filipino, le decían, allá en Nueva York. Y vino un viejo ya, hablando con lo que estamos hablando ahorita, de personas mayores con esa energía súper fuerte y súper buena y sana, que dan lecciones así de vida. Y llegó ese viejo y puso a guarachar. ¿Dónde fue? En el Matadero. Sí. En un festival de esto, también de música negra, llamada música negra. Pero bueno, que tenía que ver mucho con el soul y con el bugalú y con las cosas que se habían hecho en Nueva York. Y tuvimos la suerte de hacer la banda, de organizar una banda para él, para su presentación aquí en, uh-huh, en Madrid. Y de lo que salió de ahí, de todo el efecto Batán, como decimos nosotros, Batán, salió Batanga. Bueno. Esta banda que es de músicos excelentes y aparte un buen rollo que te caga y una salud mental increíble y talento y cómo es y fuerza. ¿Sabes lo que te digo? No falta de nada. Sí, está bueno. O sea que hay españoles que tenemos ritmo y todo, ¿no? Bueno, no hablo por mí, pero... Hombre, tú sabes que ustedes la llevan ahí. Esto es Norte de África. Es que ya lo contrario, tú sabes que aquí hay... Y los flamencos por el otro lado también dando ahí empujón. Bueno, flamencos es algo siempre, especial. Siempre. Uh-huh. España es tierra de música y de encuentro, de cultura de hace una pila de siglos, tú sabes cómo es. Uh-huh. Bueno, este es vuestro primer trabajo, ¿no? Vuestro primer disco grabado también en el sello Tucson Records. Sí. Y Hooker se llama. Aaron Hooker. Uh-huh. Sí, contarnos un poquito cómo ha sido esa grabación y bueno, cómo habéis elegido las canciones, de dónde salen estos temas. Bueno, en realidad creo que esto es otra de las cosas bonitas que ha hecho Tucson, digamos, un poco con esta banda, porque que también es de ley decir que Tuco, ¿no? Que Alberto, digamos el CEO, por decir, ahora que estamos con estos nombres ingleses, el CEO de Tucson Records. Le encantaba esto, ¿no? Y entonces ellos venían, aparte de lo de Joe Batán, hay que destacar que ellos llevan muchísimos años con una banda que se llama Los Chocolatinos, que es una banda increíble, llevan como 15 años tocando todos los lunes en un sitio y aparte haciendo millones, que tienen. Y entonces se había juntado, digamos, ellos con la parte de sección de metales que veníamos de los Silverbacks. La persona que hace los arreglos, que es Edu, también claro, metido en digamos en toda lo que es el área de composición de vientos y de todo esto, con la parte de Chocolatinos, de repente se ha montado como una coctelera ahí que ha funcionado, o sea, es de estas cosas que un piano agregado también, claro, que el piano le da otro camino al sí, asunto, ¿no? El tumbado ahí. Exactamente, porque la idea era darle, o sea, intentar no que no fuésemos ni los Silverbacks ni que fuésemos los Chocolatinos. O sea, era como justo in the middle, ¿no? Que era hacer Bugalú. Sí que es verdad que con esa historia, que lo de Batán es como en ese momento de punto de inflexión de que se decide hacer, pero como ha sido lo bueno de esta historia es que ha nacido a partir de como de un punto medio de todas las cosas de Tucson, ¿no? Después de años de también estar trabajando, y además lo grabamos todo un día y medio, todos en la misma sala, como se grababa entonces. En ese momento ha habido como, y en el proceso además es que hemos ido creciendo, porque de verdad que esto lo grabamos ya hace un tiempo. El otro día grabamos dos referencias nuevas, que estamos ahí con cosas nuevas que estrenaremos este sábado, por cierto, el día 12, para que la gente tenga un aliciente para venir, no solamente el disco, sino que también estamos ya haciendo cosas nuevas y la verdad es que cada vez estamos haciendo mejor pastiche, ¿no? Estamos caminando y estamos creciendo en la medida que va avanzando el proyecto. Y interesante, ante la pandemia teníamos el disco, se formó lo que se formó en marzo, casi salía el disco. Y ahora, hace una semana terminamos dos temas nuevos, que ya vamos a incluir incluso ahora en el día 12 de junio, y vienen más proyectos. Interesante es que nosotros, por ejemplo, yo había trabajado mucho desde mis canciones, mi composición, y este proyecto me ha dado la experiencia de empezar desde el esqueleto, o sea, un tumbado, por ejemplo, una línea de bajo, y a partir de ahí ir sumando las cosas entre tres o cuatro personas y el arreglista. Entonces ves cómo va creciendo la criatura desde la base. Eso es un buen aliciente, y creo que es un buen método que hemos encontrado para... Muy participativo. Sí, total. Sí, muy participativo. Aparte que luego, y si se juega con eso, o sea, digamos que la parte buena de Batanga es generar ese esqueleto, empezar con los ensayos y terminar siendo otra cosa, y casi todo el mundo aportando su parte de a pesar de que evidentemente es como tiene una dirección, ¿no? Digo por buscar diferencias, a lo mejor cuando hacemos lo de Shirley está todo como mucho más organizado y hay como una cuestión de que está, pero en este caso es como hay una apertura de miras, ¿no? Viene de otro desde otro punto. Entonces la gente, pues los temas empiezan Ale, Julián, que es el director un poco musical, con Edu, con Tuco, que también que pone las pautas, sí, más o menos, que ya tiene las cosas muy claras también, que es importante eso tener, porque tú puedes tener toda la imaginación del mundo, pero si no tienes la, como es, en el proceso seleccionas, haces la selección adecuada, él lo tiene muy claro. Y a mí me gusta eso, por ejemplo, yo soy muy rebelde y eso, pero cuando si tú me vienes con una cosa que es verdad y está comprobada, o sea, no hay nada que hacer, vamos para adelante. Sí, él trabaja mucho. Todo el mundo trabaja de esa manera. Él trabaja mucho el tema del estilo, en realidad. O sea, el estilo, él lo tiene muy claro. En ese sentido, ¿no? Quizás musicalmente no te puedo decir, pues hace esto a lo otro, pero sí que es verdad que lo del estilo hay una línea muy delgada ahí, pero que existe. Y que darse cuenta es complicado cuando estás componiendo, de repente pues te pasas al otro lado y te dices, pues es que me encanta ese tema. Ya, pero no estás en el estilo. Digo, porque a mí me ha pasado esto con Tuco, ¿no? De escribir cosas y decirme, está muy bien, pero no estás en no estamos en el estilo. Y a veces es como, bueno, pues a mí me gusta y tal. Luego piensas y cuando tú ves el resultado te das cuenta de que él tenía una visión a lo mejor un poco más zoom. Más periférica. ¿No? Exactamente. Entonces, eso es importante por ahí. Y el talento de todos que van, todo el mundo lo va sumando. Y... Sí, pero dejáis paso también a la improvisación, a ese elemento a lo mejor más libre, a lo mejor, ¿no? Por decirlo, sí, de algún modo. No solamente eso, sino que es lo que te digo, que hay una base, o sea, que es un camión. O sea, es que es lo que te digo, que la base eran los chocolatinos que llevan 15 años y muchas veces salen las cosas como muy directas. O sea, han trabajado también mucho eso, es decir, ir al local y salir cosas ahí que de repente engrandecen más el tema, claro, de lo que venía. Y eso aquí sí que está muy de la mano, porque, o sea, si hay una parte de improvisación bastante, y que se deja que fluya, porque cuando fluyen esas cosas salen cosas. De estos dos temas últimos que hemos montado, ha habido mucho de eso. Lo que queda es la improvisación, fíjate. De lo que queda para grabar de estos temas son la improvisación. Pues es una estructura de van cerrada y después tú vienes e improvisas y haces ahí arriba. Es como songo, como tiene. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un poco de música. La canción que he seleccionado es El Barrio en La Mirada. En La Mirada. Eso es un tema más como social, diríamos, ¿no? Yo creo que es el que toca más. Un tema que es el de la inmigración. Es que las letras son tuyas. Y la letra es mía y parte de Julián y de Tuco también. O sea, está compartido. Y que fue el primer, digamos, el videoclip y que con el que salimos y con el que, claro, casi nos, más o menos nos dimos casi a conocer. Que un poco nos dimos a conocer antes que empezara toda la candanga esta. Sí. Imagínate. Pero sí. Y se llama El Barrio en La Mirada. Pues vamos con él. Thank you. se cansó de la barriada, de la trance y del ambiente. Se cansó de la barriada, de la trance y del ambiente, de la guagua abarrotada, de las luces apagadas, del vecino que espiaba y del mismo presidente. Corazón indulgente, Madrid le abrió poco a poco su corazón indulgente. Una cañona calada, flamenco en la madrugada, la Gran Vía iluminando la cara de un indigente. Es el puro sonido de las calles de Nueva York de los 70, pero ahora aquí en Madrid, ¿no? En los madriles. Eso, ¿qué influencia tenéis de esa época, o si la conocéis un poco? No sé si alguno la de Fania y todos esos. Esa época de la salsa neoyorquina. Y en mi caso, mi padre era un fanático a Aretha Franklin, a Marvin Gaye, a toda esta gente. Entonces era diplomático, entonces tenía acceso a mucho, yo tenía acceso a mucha música, a discos, a cassettes, y siempre estuve influenciado por esa música. Michael Jackson, por supuesto, Prince, ya después con su nueva generación, entonces, y siempre lo americano. Nosotros somos americanos, a ver, o sea, con 10 años tuve que entrar la emisora americana con sonido, todo tipo de country hasta soul, blues. O sea, siempre hemos tenido muy buena conexión con y además, siendo cubano como tú, ¿qué cubano no es músico? Hombre, yo pienso que se lleva mi madre y mi padre. Mi madre siempre estaba cantando. Esa mujer siempre estaba cantando. Si estaba triste, estaba cantando. Si estaba alegre, cantaba también. ¿No? Y es una manera, yo creo, de expresar. Tampoco está el cliché ese que va por Cuba y todo el mundo está. No, tampoco es así, pero dentro de cada cubano, yo creo que hay un. Y sobre todo la percepción. La gente aprecia. Sí, mira, el otro día hablábamos de eso en una entrevista, de que antes se cantaba más en la calle, en los bares, en las familias, en situaciones, ¿no? Y que es algo como que no se sabe muy bien por qué, pero es como que se deja de hacer. Ahora se pone uno a cantar y dice, ¿y este qué hace? No, claro que lo y es algo que salía muy natural, ¿no? Los gitanos son los que yo oigo cantar de real. Ah, tú eres un pan medio. Dice, coño. Me recuerda a otra época. No, mentira. De esa manera. En Cuba es así. Sí. Y creo que eso va a ser eterno, porque también se lleva. Y creo que el latinoamericano en general, la gente del lado allá lo aprecia de otra manera, la música. ¿Y qué vamos a ver ahí del Combo Batanga en directo el sábado, este 12 de junio? Contarnos un poquito cómo va a ser ese concierto también. Pues después de cómo nos dejen los Silverbacks con Shirley Davis ahí. Pues la verdad es que va a ser gozadera y disfrute, que es un poco lo que nosotros llevamos al escenario. Es un poco es igual. También tenemos esos temas, ¿no? Digamos que tienen más enjundia las letras y que dicen cosas, pero vamos, básicamente es un... La idea es divertir, bailable, concierto bailable, que la gente se divierta, se lo pase bien, presentar el disco, algunas versiones de gente que nos... Que son como esa gente que ha sido, el inicio de toda esta historia de Bugalú y bueno, no sé, es lo que un poco alegría y gozadera. Alegría, vamos a guarachar. Yo creo que está, lo que está garantizado es que vamos a guarachar y vamos a disfrutarlo. Es el segundo, ya probamos ya también, hay que decirlo, en el de Santander. El de Santander. Ajá. Y fue una tremenda locura. La gente bailando, respondió con mascarito, pero respondieron. La gente se levantaba a bailar, iba el seguridad a decirle que no, claro, te puedes levantar, claro, pero claro, seguridad claro, claro. Ya la décima vez decía, así que ¿cómo le voy a, cómo no voy a dejar que bailen con la con esta gente? Lo que garantizamos es eso, caballero, vayan ahí 20, ¿cómo es? 12 de junio, sábado. Sí, eso es. A los teatros del canal, La Sala Roja. Sí, a las 9, ¿no? Empezáis a las 9 y el precio lo sabéis. Pues ahí son diferentes, hay diferentes precios. Creo que la más cara son 25 y hay desde 9 de diferentes zonas. No sé cómo estará el tema. No hay excusa. No, porque o sea, realmente son dos conciertos, además. O sea, también sé que hay como un pase de todos, porque el domingo también van los Saxos del Averno, que son grandes amigos también. O sea, ¿Verdad que sí? Hay como un pase como de 3 días que también que de repente un bono pack. Sí, es como un ciclo, verdad que estaba yo leyendo. Uh-huh. Y nada, y con Chile ahí, caballero. Claro, y encima a ver si se puede guardar algún tipo de sorpresa. Sí, no vamos a adelantar nada. Oye, vamos incógnito. Estaría bien, estaría bien. Una unión. Se ve conectado, Soul. Buen feeling, hay energía. Sí, aparte, bueno, hay músicos ahí, ya te digo que están, es como Tucson, es el denominador común, pero hay músicos que conocen bien los temas, que podrían tocar unos y otros. Está claro. Y que podrían hacer las dos cosas y seguramente algo saldrá. Algo saldrá. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber. Muchas gracias a ustedes. Es que tremendo vacilón. Como os quedéis un poco más, os fichamos ya, os hacemos contrato. Nada, un placer teneros aquí. Igual, un placer. Tanto muchísimas gracias. Aaron, Shirley, Alejandro, Ale, un placer teneros aquí en Música Casual, en muchas estos gracias. Estudios. Muchísimas gracias. Y gracias por la visita. A vosotros. Nos vemos el sábado, amigos. Nos vemos el sábado. El sábado 12 de junio, no os los perdáis. Ambas bandas ahí tocando en los teatros del canal. Y mucha suerte en eso. Todos los conciertos y todo lo que venga con esos discos nuevos que van a salir. Sí, señor. Aquí estamos cuando queráis. Nos vamos a despedir con un poquito más de con Balú, el chicharrón. El chicharrón con pelito. Bueno, pues ahí está. Como Batanga. Venga, hasta la próxima. Gracias. Chao. Esto es parecido a lo que... Los tres cerditos. two, three, ah! Hot pants! Hey, hot pants! Smoking hot pants! Smoking that hot pants! That bar is in! That bar is in! Check your pants up on! It looks much better time! My feet keep going! Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't cause you got to use what you got to get just what you want. Hey, ha. Hot pants. Hey, hot pants. Smoking. Pues después de mucho tiempo, esta es la sintonía de Legendarios. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. Cause a woman got to use what she got, don't get what she won't. Hey, hey, hot pants. Now look, hot pants won't make you dance, but as slick as you are, you make the dance. Hoy en los legendarios de música casual tenemos a Marva Whitney. Thank you. Marva Whitney es bueno, una cantante conocida con nombre artístico como así, en realidad su nombre es Marva Ann Manning, que nació en el año 44, una cantante de funk americano, bueno, americana, cantante de funk. Y se la conocía como la Soul Sister Number One. Yeah, she is Soul Sister Number One. That's right. I sang with her in Australia. She stayed in my house. Beautiful lady. Yeah. Nos está contando Shirley que cantó con ella en Australia. Yeah. Y que incluso we compartió cuando estuvo together. En su casa. Sí. Uh-huh. We toured around Australia, but she got sick, so uh-huh. Yeah. Sí, murió hace unos años, murió en el 2012 o así, fue cuando nos dejó. Y bueno, pues como siempre. Yeah, she died then. Uh-huh. I'm in her book. Me. Uh-huh. Yeah. I'm her Australian daughter, she says. So it's really lovely meeting her. Uh-huh. O sea, tenías una relación muy muy estrecha con ella, ¿no? Dice que yeah, la consideraba, like, dice Shirley que la consideraba su como una hija, ¿no? Yeah. Uh-huh. Very close, like. She died, and yeah, even her family. I still speak to her family today. Yeah, they're good people. Yeah, she gave me like my first band, like Osaka Monorail. Like she let me be on my first record. Mm-hmm. So yeah, she yeah, it's a good opportunity to meet her. Yeah. Pues sí, dice que fue una oportunidad y un gran momento el conocerla y bueno se la conocía como decimos como. O sea, Soul Sister Number One, principalmente por géneros como el soul, el funk y el rhythm and blues. Y se la conocía como la rawest and brassiest music diva. Ya me estoy viniendo arriba ya con el inglés. Las que te sales hoy. Es como una de las cantantes o de las divas de la música más duras y brassiest puede ser como más abrasadoras, sí, ¿no? Por decirlo así. Algo parecido, es que el traductor de Google a veces no funciona como queremos. Vamos a escucharla, es una mujer que merece la pena escuchar su música. Juan Pedro nos ha preparado una canción que si quiere nos la dice. Unwind Yourself, mira, le funciona peor el traductor de Google que a mí. Ahí está. Estamos con otra sección porque hoy vamos con el programa muy apretadito, pero queremos dar todo lo que tenemos. El disco del mes es el de la otra, Isa, que estuvo con nosotros hace muy poquito en el programa y toca esta vez el tema de Suéltame. Incendio. Dentro del el disco del mes es incendio. Y luego Suéltame. Incendio, que lo incendió el estudio aquí también. También, verdad, sí. Además, ahí se trajo la guitarrinchi y se hizo ahí un par de temas en acústico, con lo cual eso estuvo genial también. Aparte de haberla visto en el concierto, con lo cual seguimos con ese disco del mes, que es, va a ser todo este mes ella, y uno de los 12 discos del año. Y la canción es Soltarte. Pues dale. La otra. Voy a soltarte, voy a sacarte de mi dolor, voy a dejar que te marches, llorándole al cariño que quedó. Hablando claro con la venganza, porque aunque no la quiero, siento la llamada de su olor, de su olor, de su olor. Voy a soltarte para no hablar más de ti, para dejar de llevarte conmigo y quitarte para siempre el poder que te di, el poder que te di, el poder que te di, para recordarme que es frágil la piel, para que guarde su color memoria de lo que me hace fuerte. De los que ahora sé volver, la lluvia susurrando que mi casa la llevo conmigo siempre, que mi casa la llevo conmigo siempre. Por los mundos distintos e infinitos que tantas queremos construir. Y por cada guerra perdida en que aún no pude desalambrar la fuerza de mi voz. Por cada vez que me faltó la claridad que dejan los silencios vuelto rebelión. Voy a soltarte. Porque al final a veces se sugiéreme. Bueno, pues ahora vamos con otra sección. Vamos a ir con la sección Tal Día Como Hoy. La TDKH, ¿no? No te había puesto el micro. Ah, claro. No, te iba a decir que enhorabuena, inventor del programa, porque como esa mente privilegiada de Juan Pedro consigue cada día tener una sección nueva, sobre todo desde las que se hacen, porque hay otros componentes del programa que se inventan secciones que no se hacen nunca. No se hace. Pero en este caso bueno, hay que reconocer que ya llevamos dos martes seguidos haciendo esta sección. ¿Hay alguna vez que se nos pasa a hacer la de las versiones? Bueno, alguna vez. Ocasionalmente, casualmente. Bueno, venga, pues vamos con la nueva. Tal día como hoy. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo Antonio? Es? TDK. TDKH, que parece una sustancia psicotrópica, ¿no? Sí, o una marca de casete. También, casi que, ¿verdad? Sí, había una parecida. TDK, ¿no? H. TDKH. Esa era con hierro. Con hierro. De hierro. O incluso de cromo. ¿Pero eso que la marca de casete o la sustancia? No, la marca de casete. Ah. Del cromo que te pones aquí. Pues tal día como hoy, pero del año 1999, que estábamos cerrando el milenio, los Red Hot Chili Peppers lanzan su séptimo disco, que se llamó Californication. Uh-huh. ¿Mm? Un disco con insinuaciones sexuales sobre la muerte, suicidio, drogas, o sea, que tenía todo lo que realmente le mueve a la gente por dentro. Y a veces también la despedida final de aquí del barrio. Del barrio del suicidio, claro. Que, perdona, ¿y esto dio pie a una serie? Ahí hay mucho tema, porque Californication, podríamos entrar ahí y casi hacer una sección dentro de la sección. Fíjate, los productores de la serie demandaron a los Red Hot por haber utilizado ese nombre, pero ese nombre venía de mucho antes, con lo cual ahí hay un poquito de pelea con el tema este, ¿no? La serie es verdad, la serie es del David Duchovny, es bastante interesante. ¿Pero la serie no es posterior al disco? Pero ya, vale, posterior, ya. Entonces, ¿cómo pueden demandar a una persona que ha hecho un tema? No, perdón. Ah. Los Red Hot demandaron a los productores de la serie. Vale, que veo que estás históricamente muy centrado. Pero no lo podían demandar tampoco, porque los Red Hot nunca registraron ese nombre, y muchos años antes ya se había utilizado esa denominación para todo movidas que pasaban en torno a la vida en California. Con lo cual no tenían ellos el marchamo, ni tampoco lo habían registrado, ¿no? La serie es recomendable, porque la serie de un súper sinvergüenza, un vividor en California, y bueno, yo la vi entera y a mí me gustó. Es más, saqué ciertos patrones de comportamiento que no me van mal. Vale, ¿estamos a series o estamos a música? Estamos a roles. No, perdona, tú acabas de entrar en temas legales. ¿En una demanda, legales. Que sí? Sí, sí, o sea que si él no hubiese... para el programa de abogados. Sí, venga, pues entonces, mira, vamos a ver. De SLP yo he elegido Californication como que es la más representativa, aunque se podría escuchar en completo, porque ese disco es un buen disco de los Red Hot. El álbum. Completo. Completo, ¿no? Sí. De complete álbum. Tomamos en consideración esa recomendación de Antonio, por supuesto. Ya le daremos tiempo a ese álbum. Hay otro por ahí que también son bastante buenos de los Red Hot Chili Peppers. Este vinieron a presentarlo aquí a Madrid hace muchos años y estuvieron presentando este disco en el Hotel Palace de aquí. Ha sonado, me ha sonado un WhatsApp, no, es el Kedrich, este de el Flea de los Red Hot Chili Peppers, dice que nos demanda. Así que es un toque de la demanda. Sí, porque este es música Californication. Bueno, pues vamos con Californication. Dale. Red Hot Chili Peppers, Californication, en el Tal Día Como Hoy. TDKH. Eso. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while they break the spell of aging, celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Esta es la sintonía del Más de lo Mismo, esa canción que vosotros elegís todas las semanas para que termine el programa de música casual. esta semana habíamos propuesto cuatro canciones de un mismo disco. Un disco de los Guns N' Roses, ese disco del 21 de julio del 87, que era Appetite for Destruction. Y bueno, pues los cuatro temas, siempre interesantes, los Guns N' Roses, pero no han salido igual parados en las votaciones que de nuestra audiencia. Eso le pasó también al grupo. Ya, que no sale bien parado, ¿no? Bueno, pero no al principio. Algunos, ¿no?, mejor que otros. En algunos casos, la verdad que hubo, recuerdo algunas movidas muy grandes de apelotonamientos en las entradas, incluso, no sé, casi muertos, ¿no? Sí. Creo que sí. O sea que... No, y ellos tuvieron sus diferencias, pero creo que se han arreglado más o menos. Después de que Axl Rose estuviera en AC/DC y dijera, casi que me vuelvo con mi grupo. Uh-huh. Sí. Ya. Bueno, pues la canción que quedó en el cuarto lugar y fue un arriesgada de decir, pues, joder, elegir esta de las cuatro, Rocket Queen, no ha sido muy ahí seguida, pero era todo un riesgo esa canción porque era muy atrevida, un 13%. Luego en tercer lugar teníamos Paradise City con casi un 20%. Luego teníamos, ya venían las dos más conocidas popularmente de este disco, que por un lado era Welcome to the Jungle, que era alrededor del 23%, y la ganadora, que es casi la canción que más representa a este grupo, es el Sweet Child o Mine, según dicen las crónicas. Bueno, según las votaciones de nuestros oyentes. No, discrepo, perdona que te diga, discrepo. No. Estoy de acuerdo con Antonio, es la canción emblemática de Guns N' Roses, donde más se percibe ese bailoteo pendular de cantante. Rafa, sí, apoyo a Rafa. Ese movimiento de melena cardada, como nadie que la mueve para aquí, para allá. Y realmente, con eso. A ver, sí. Bueno, estoy comentando un poco. Ya. Pero los oyentes. Sí, estaba defendiendo una postura. Pero es el primer tema de todos los años 80 que llega a 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Toma. Con lo cual, mil millones de visitas en YouTube, el primer tema de toda la década de los 80, con lo cual ahí refuerza lo que hemos dicho que era el tema más popular de ellos. Y la letra viene de... No me lo creo. No me creo que, no que haya crees. Temas de los 80 con menos visitas en YouTube. Es que YouTube tiene... A ver, ¿a qué te refieres? Que YouTube que no miente. Que... YouTube miente. O sea, YouTube tiene algo. ¿Vamos a hacer un debate con esto en vez de hablar de la canción? Bueno, no, porque hoy no tenemos tiempo, pero otro día podemos. Otro día hacemos un debate de YouTube, porque hoy no creo que vaya el tema por ahí. Porque esto viene de un poema de Axl Rose que le hizo a su exnovia, con la que acabó bastante mal. Los Guns N' Roses siempre son de acabar mal. Su novia era Erin Everly, que era hija de los Everly Brothers, que declaró que Axl había abusado de ella y ahí se montó todo el pollo, ¿no? Slash compuso el riff de esta canción, pero lo odia, a pesar de ser el tema que más beneficios les ha dado, ¿no? Porque fue el que impulsó el disco este, porque sacaron tres singles, el primero y el segundo no tuvieron mucho chance, y el tercero, este fue el que más se popularizó. Y este lo han metido en el Guitar Hero, entra en una película que os recomendamos, que es Captain Fantastic, de Viggo Mortensen, y también en la banda sonora. Traducido al castellano es Capitán Fantástico. Hombre, Captain Fantastic. Mira, no haría mucha falta traducirlo, creo, pero le funciona el traductor. Digo, hasta aquí llegamos. Hay que decir que es un álbum emblemático, como bien dijo Carmina, porque bueno, representa ese sonido especial de los Guns N' Roses, que era esa fusión, por decirlo de algún modo, del heavy metal con el rock, incluso con algunos tintes de grunge, de otros estilos de aquellos años 90 o finales de los 80-90, en el que, bueno, pues realmente catapultó a la fama a estos chavalotes. Pues sí, señor, 34 años tiene ya el disquito. 34 años tiene el disquito y alguno más los componentes del grupo. Bueno, pues nada, hemos llegado ya al final del programa. Hasta el próximo martes, lunes. Hasta el próximo martes, recordemos, este programa se redifunde, se reemite y se puede volver a escuchar, en teoría, porque todo esto del futuro es relativo, el viernes de la noche a las 0 horas, o sea, lo que es la noche del sábado, el domingo a las 1 de la tarde con el Bermú, y el lunes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas. Pues esperamos haber satisfecho vuestras necesidades musicales del martes por la tarde, en directo. Recordamos, concierto 12 de junio, Shirley Davis y los Silverbacks y el Combo Batanga, con quien hemos pasado hoy muy buen rato. En los teatros del canal, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Roja, me parece. Que no sabemos si habrá entradas, pero miradlo por ahí. Que seáis felices. Si podéis. Si podéis, durante la semana. Venga. Chao. Bueno, buena semanita. We'll be right back. do we go now? Where do we go? Oh yeah, this is Gold People. Enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio channel. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual de 8 a 10 de la noche. Oh yeah.